Y bueno, pues por eso le estamos recordando ahora, un 5 de agosto, ella murió en el 2012. Vamos a oír. Esto es de María Teresa Lara. Piensa en mí. Thank you very much. Tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores. También piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí, una grabación en vivo de Chavela Vargas. A través de este programa, Los Hijos del Bolero, hace ya bastante tiempo, yo creo que fue en el 2013, que hice dos entregas especiales sobre esta mujer. Y bueno, el día de hoy simplemente nos vamos a dedicar a escucharla y a contarles cosas chicas, pequeñas, detalles, que a lo mejor en algún momento se me escaparon en los programas anteriores. Las canciones que más interpretaba Chavela Vargas eran las compuestas por José Alfredo Jiménez. Y bueno, la mayoría de letras de estas son las rancheras machistas y a la vez emotivas, casi siempre teniendo por compañía el alcohol. Porque ya sabemos que en una cultura machista, incluso la nuestra, las emociones del hombre, sobre todo también de las mujeres, pero quizá menos, se demuestran cuando está ebrio. ¿Estamos de acuerdo o no? Esto sucede en muchos países nuestros. Chavela Vargas y La noche de mi amor. Thank you. quiero la estrella de eterno fulgor. Quiero la copa más fina de cristal para brindar la noche de mi amor. Oye, quiero la rosa perlada de rocío, el mar, el sol y este cielo tan mío, para brindar la noche de mi amor. Quiero la alegría de un barco volviendo y mil campanas de gloria tañendo para brindar la noche de mi amor. Quiero un querer tan intenso y profundo, y también todo lo hermoso del mundo, para brindar la noche de mi amor. En nuestro programa de hoy, recordándola, 3 años ya de su partida. Ella salió para México a la edad de 17 años y durante mucho tiempo cantó en las calles, hasta que a los 30 se convirtió en cantante profesional. De cierta manera fue apadrinada por el compositor y cantante José Alfredo Jiménez, con quien iba de farra. Así cuentan que cuando él murió, ella apareció en el velatorio cantando, llorando y claro, ebria, ¿verdad? Cuando la gente quiso retirarla del lugar, la viuda de Jiménez dijo: déjenla, que está sufriendo tanto como yo. Esto es Corazón, Corazón, de José Alfredo Jiménez. Canta Chavela Vargas y Lucrecia. Pero remendo, donde se dio. Pero que te di que te quiero, te di mi cariño, no supe de mí. Corazón, corazón, corazón, no me quieras matar, corazón. Si has pensado cambiar tu destino, recuerda el camino donde te encontré. Si has pensado dejar mi cariño, recuerda un poquito quien te hizo mujer. Si a pesar de mirar mi pasado, me miras de frente y me dices adiós, te diré con el alma en la mano que puedes quedar. Corazón, corazón, no me quieras matar, corazón. Eran Chavela y Lucrecia. Lucrecia es una cubana que estaba afincada, hasta lo que yo sé, en España. Su primer álbum fue publicado en el año 1961. Sus problemas con el alcohol la llevaron a retirarse por un tiempo de su carrera artística cuando finalizaban los 70. Gracias a un encuentro con el director de cine español, Pedro Almodóvar, pudo empezar a salir de su alcoholismo. Era muy querida esta mujer en España, realmente. Almodóvar, muy amiga de Sabina, de Almodóvar y de algunos personajes del medio artístico español. Bueno, Almodóvar utilizó en varias de sus películas canciones interpretadas por Chavela, como Tacones Lejanos, entre otras. Luego apareció cantando en la película Frida y también en Babel, de Alejandro González, español, cantando Tú me acostumbraste, de Frank Domínguez, que es lo que vamos a oír a continuación. Cómo se vive.

te quiero con el alma. Te juro que te adoro y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. Y bien, pues les quiero recordar que estamos celebrando los 71 años de vida de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, les comento que hoy a las 7 de la noche ese Festival de Música de Cámara, dúo latinoamericano, Camerata Vocal de la Espol de Guayaquil, grupo de cámara de la Academia Pepe de Guayaquil, también ensamble Vientos Lojanos de Loja, como es natural. Y también a las 7 de la noche, inauguración de la exposición Macrofotografía, Flora, Fauna y Paisajes del Ecuador de Antonio Escobar. También a esa hora, o sea, ustedes tienen para elegir, ¿verdad? A las 7 de la noche también, Cine Club, documental sobre Mao Zedong, Casa Cultural Humacantao. Ya esto, pues, también a las 7 de la noche. Y Cine de Venezuela, una casa con vista al mar. Sala Alfredo Pareja Discancerco. Eso es a las 7 y media. A las 7 y media también puede ir, si no va al cine, presentación del ballet folclórico Hachigua, Sala Demetrio Aguilera, Malta. Entrada general 30. $30, estudiantes 25. Esto dura hasta las 10 de la noche. Y a las 7 y media también, un concierto de gala de la Embajada de Bolivia. Después de una pausa, les voy a comentar qué habrá mañana en la Casa de la Cultura. Una casa, nuestra casa. Este país nuestro es un pequeño enclave en una zona del universo joven y llena de posibilidades. Es, ya lo he repetido orgullosamente, una nación pequeña. Y como tal debe ser tratada por sus hijos, dándoles salud, cultura, pan y libertad. Benjamín Carrión. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Casa de la Cultura Ecuatoriana. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. En los 71 años de vida institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Radio CCE presenta un programa artístico musical con la participación de Coro, Una Voz, Un Corazón, Gaudí, Jorge Guardera, Marco Villota y Flor de Oro, Víctor Armijo, José Gómez, Vinicio Estrada y José Ruiz, y el Cuarteto de Flautas de la Universidad de los Hemisferios. Viernes 7 de agosto, desde las 9 hasta las 13 horas. Por los 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. O escúchenos en www.casadelacultura.gov.es. Intempore, ensamble de cámara, presenta. Concierto de temporada, zapateados de alegría. Con música tradicional académica y popular ecuatoriana de los siglos XIX y XX. Se interpretará obras de compositores ecuatorianos que son parte del acervo musical del país. Auditorio del Museo Nacional del Ecuador. Sábado 8 de agosto a partir de las 11 horas. Entrada libre. Una invitación del Ministerio de Cultura y Patrimonio y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, en su aniversario 71, presenta Pelucones La, con la participación de las actrices Ana María Valareso y Marta de Salas. Peluconas Live, una obra para reírse de principio a fin. Teatro Prometeo, domingo 9 de agosto, 15 horas. Entrada libre. Les esperamos. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Una casa, nuestra casa. Nos tocó buena suerte en el reparto de cielos y de suelos, en el reparto de luz, de mar y de montaña. Nuestros primeros padres, Cacha, Atahualpa, Rumiñahui, sabían y amaban el suelo que fue suyo. Benjamín Carrión. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto es Los Hijos del Bolero. Y bueno, pues les decía que les iba a contar lo que mañana habrá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana por sus 71 años de aniversario. Estará también en una entrevista aquí en la radio, esto de 8 a 9 de la mañana, Enrique Sánchez, ¿verdad?, en Florilegio Musical Ecuatoriano, conducido por Laura Ríos. Por otro lado, tenemos también a las 9 de la mañana programa Juntémonos a través de esta radio con Beatriz Fuentes. A las 9 de la mañana, exposición de pintura y finalización de curso. A las 10, presentación de la obra Apu Cerros Vivos y al cantautor Fernando Jaramillo. Ensamble Nacional de Danza y Artes Escénicas y Grupo Agape. A ver qué más tenemos por allí. A inauguración de la exposición del Taller Vacacional Infantil de Artes Plásticas. Niños de 8 a 13 años. Esto en las salas Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamé. A las 2 de la tarde, Festival Quito Blues, Parque de El Arbolito. Nuevamente Cine de Venezuela, Macuro, La Fuerza del Pueblo, Sala Alfredo Pareja Descanseco, 5 de la tarde. También tenemos la presentación de la Camerata de la Casa de la Cultura, la Casa Cultural Humacantao, Iglesia de Chimbacalle. Y bueno, a las 6 de la tarde, el día de mañana, también en Los Hijos del Borero, estará con nosotros Leonardo Cárdenas por un espectáculo, por una presentación que hará, ¿verdad?, el sábado 8. Entonces estábamos hablando, y esto lo irán mañana, de la música ecuatoriana, ¿no? Así que escuchen también este programa que va a pasarse como siempre a las 6 de la tarde. Finalmente también tenemos el día de mañana a las 7 y media de la noche, nuevamente Cine de Venezuela, una película que se llama Hermano, y a las 8 de la noche el Teatro de los Silfos y el Teatro del Cronopio presentan El Evangelio según Clarín. ¿Ya? Donación sugerida $7 general y $5 estudiantes, donación sugerida, pero bueno, están diciendo cuánto es, pero para que lo sepan, así no hay sorpresas. Continuamos ahora con Chavela Vargas, como les dije, este programa es para ella. En el 2004 ofreció un concierto en Buenos Aires. El costo de la entrada, hablando de donaciones, era un libro que se entregaría a la biblioteca pública de esa ciudad. En el 2009, cuando cumplió 90 años, el gobierno de la Ciudad de México le rindió un homenaje y la declaró ciudadana distinguida. Escuchémosla, ella, Sabina, Lucrecia y Víctor Manuel, en una canción de José Alfredo Jiménez. Ando borracho, sí, señor. Ando tomando, porque el destino...

que te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Sí, ya te he dado la vida. Chavela Vargas y Lila Downs, una versión muy especial de La Llorona. Les decía pues que en el último año estuvo también en España, 2012, en una residencia de estudiantes de Madrid. Dos días después, justo el 12 del 2012, fue hospitalizada con el diagnóstico de fatiga y taquicardia. Luego se recuperó y se fue a México. Ella sabía que le quedaba poco tiempo. Verde Luna. Profundidad del mar llevo en mi ser, la luz de los luceros es mi amor, la luna es mi rival. Verde, verde luna, a mí me llama. Tu beso fue la verde flama, tú de luna, tú tienes mal. Buscando la esmeralda de un querer que verde roja

y los hombres pálidos y barbudos no le tuvieron miedo al trópico. Esta tierra de aire vegetal, como para que vivan en ella los mejores hombres de este mundo. Benjamín Carrión. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Casa de la Cultura Ecuatoriana. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Ballet Nacional del Ecuador le invita a festejar los 71 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la obra Pinocho. No habrá lectura de libros ni diálogos teatrales, sino un elenco de bailarines profesionales que le recordarán este mágico cuento con el movimiento de sus cuerpos. Pinocho. Pinocho. Venga con su familia al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este domingo 9 de agosto a las 16:30. Retire sus pases en la Metro Danza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Cuidado! Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura.